Los hechos, escándalos y las noticias que marcaron la vida de los hondureños este 2023. Conócelos a partir de este lunes 11 de diciembre. Los acontecimientos más trascendentales. Solo por RCV, la voz de las noticias. Imposa, la evolución de la radio. La nueva forma de escuchar y ver nuestros contenidos. Informados y entretenidos. Cuatro radioemisoras que desde ya se convierten en multiplataforma digital. Grupo Imbosa. App Grupo Imbosa. Nos encuentras en Google Play o Apple Store. Solo descarga la app de Grupo Imbosa. El sombrero con la cumbia de Aniceto, ey, que comience la rumba y también el pechego a tirar cachifete y a quemar el año viejo. Bien, seguimos aquí en Zona de Ataque, Radio Cabina Voces. Saludos a todos los que están recién conectándose a través de las ondas radiofónicas y también por las redes digitales, por el streaming, por las diversas maneras y formas, conductos de transmisión. Esta Navidad regala amor, regala sonrisa. Es Navidad, es tiempo de acercarnos más. Es Navidad, el momento de compartir. La pasión por la alegría que te hace sonreír y te acerca cada día, que te hace más feliz. en exceso americano. La pasión del café en expreso americano. El sabor de la Navidad. En un momento continuamos con más información en RCB Matutino.